Hola, buen día. Mi nombre es Aime Cardoso, soy referente del Frente de Diversidad de José C. Paz, donde tenemos aproximadamente alrededor de 70-80 miembros, a los cuales asistimos con mercadería. Tenemos un espacio en Barrio Parque Jardín que lo pagamos nosotros, los miembros, porque no tenemos apoyo político que nos banque lo que es el local y algunas cosas que son de suma importancia para nuestro espacio. En el espacio contamos con profesionales tales como psicólogos, abogados, terapistas en adicciones, entre otros. El local fue una iniciativa para nosotros, ya que no teníamos un espacio donde concentrarnos, éramos muchos para juntarnos en las casas de las compañeras, así que entre todos tomamos una decisión en consenso de alquilarnos un localcito para llevar a cabo nuestras actividades, reuniones y tener un espacio donde juntarnos, un espacio de contención que es de suma importancia para nuestra comunidad. En el local, como nosotros lo bancamos nosotros y no tenemos apoyo, como anteriormente dije, necesitamos la colaboración de pinturas, silla, mesas, estanterías y demás, porque estamos conformando tres cooperativas de trabajo para la comunidad. Necesitamos medianamente esas cositas como para tener la comodidad en el mismo lugar, digamos. Así como también necesitamos tarimas, machimbres para dividir, porque tenemos como una oficinita, pero necesitamos dividirla para hacer los consultorios y demás. Estaría más que genial si alguna persona de la comunidad de José Paz o alrededor nos puedan dar machimbres o tarimas. Estaría más que agradecida y el frente y los miembros estaremos agradecidos, porque todo lo hacemos a fuerza de pulmón, porque queremos, porque tenemos un espacio y porque creemos que es necesario tener un espacio donde la persona que concurra, siendo la comunidad o no, se sienta más que satisfecho y contenido. Y repito, todo lo hacemos a fuerza de pulmón, no tenemos apoyo político. Y creo que es lo que nos hace un frente distinto a los que hubo, a los que hay y creo que a los que habrá. Porque nos manejamos con convicción, hacemos las cosas porque las sentimos con el corazón. Y por eso y por todo lo que estamos haciendo, invito a toda la comunidad, sea de la comunidad LGBTIQ+, o no, a que se acerquen al local, conozcan nuestra metodología de trabajo y cómo llevamos adelante las cosas que hacemos. Le dejo lo que es las redes sociales de en Facebook. No pueden encontrar como Frente de Diversidad José C. Paz. Ahí van a ir viendo y conociéndonos un poco. Ahí también nos pueden escribir para hacernos las donaciones. En Instagram también tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como Diversidad de José C. Paz. Nada. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por hacernos este espacio en la radio, por dejarnos expresar y desde ya también agradecidísima con aquellas personas que quieran colaborar para nosotros. Aquello que ustedes no usen en su casa, en el local, le vamos a dar uso. Así que muchísimas gracias y quedan invitados todes al local para conocernos y que conozcan nuestra metodología de trabajo.